¿Qué es la filosofía? Algunos podrían responder que la filosofía consiste en la acumulación de obras o escritos hechos por filósofos importantes, que han mostrado en forma arquetípica una verdad acerca del hombre y el mundo. Esta es una versión muy común del sentido de la filosofía. Referirnos a la verdad cuando hablamos de filosofía no es una mera casualidad, sino algo obligado. Tan es así que no podemos hablar de filosofía sin hablar de la verdad. Aunque quizás sí sea posible hablar de la verdad sin referirnos a la filosofía como tal, es decir, como un producto lógico-lingüístico del pensamiento humano. En este sentido, la verdad es anterior a la filosofía y la funda, mientras que la filosofía es una, entre otras, expresiones de la verdad. La verdad reside en el continuo intento humano por identificarse con su entorno natural y social, de unirse a él, de salvarse. La verdad es la esencia del hombre, o bien, su deseo de integración genuina con el todo en que se encuentra situado, más allá de un deseo egoísta que solo mira por la integración de sí mismo, a costa de su entorno. El deseo de la verdad es lo que impulsa al hombre a hacer filosofía, no por la filosofía misma, sino por su integración en el mundo. La filosofía como acumulación lógico-lingüística en este proceso de integración, sirve tan solo como un medio, como memoria colectiva para las generaciones posteriores. Por esto, no es lo esencial de la actividad filosófica esta acumulación, sino el deseo de la verdad. La consideración de un sinfín de obras filosóficas en la mente humana, pero sin el deseo de la verdad, no producen ni un ápice de verdadera filosofía. La obra filosófica sirve para la creación y mantenimiento de eso que llamamos tradición filosófica, una peculiar manera de ser del ser humano y de verse en el mundo, una cierta verdad filosófica. Pero la verdad filosófica es siempre un intento, un deseo, no un hecho simple y llano. De manera que toda tradición filosófica tiende a pervertir la verdad, señalándola como algo fijo, sin vida. Esto es contrario a toda verdadera actividad filosófica que se funda en la búsqueda de la verdad, en la integración con la realidad contemporánea, seguramente muy distinta a aquella que vivieron los filósofos anteriores. Así pues, la verdadera filosofía debe ser un poco antitradicionalista y debe anclarse en su realidad contemporánea para pensar y decir su verdad. Esto último nos indica que la filosofía debe entrañar siempre una crítica transformadora de la cultura al oponer la verdad frente a la tradición. La filosofía debe implicar siempre una ruptura dentro de dicha tradición cultural. Pues si no, no es filosofía, sino mera tradición, anonimato, silencio, oscuridad, oscurantismo filosófico.